Comarca, periodismo universitario. Leonel Álvarez queda con la pelota. Leonel por el esférico, 3 cuartos de campo, arranca con todo el Benito Fajardo, 47 minutos, 2 de adición, el Benito Fajardo pegando para el pivo, Alterra Mejía por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, pegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el Benito, pegando para el pivo, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. Alguien grita gol y el mundo parece detenerse. Alguien grita gol y el mundo se detiene, efectivamente, en un estadio templo, en la cancha más humilde de algún barrio de nuestras periferias, en la sala donde un televisor retransmite un partido que se juega en un lugar lejano. Se detiene el mundo aunque los aficionados brinquen y se abracen. Se detiene aunque en ese mismo instante otros lloren y se lleven las manos a la cabeza en medio de lamentos e improperios. Se detiene aunque de ese gol sean testigos casuales aquellos que, con un mohín de hastío, siguen su rumbo y sus actividades cotidianas pretendiendo estar por fuera de esta religión contemporánea, cuyo dios tal vez sea el balón que hoy ya no es solo de rombos blancos y negros, sino que tiene los más imaginativos diseños. El mundo se detiene porque el gol es el momento cumbre, el orgasmo del fútbol, como dice Eduardo Galeano. Y se detiene porque, como dice Albert Camus, el fútbol es el último gran rito de los hombres. En medio de este rito surge en cualquier momento la magia. Podés elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? En medio de ese rito surge en cualquier momento la magia. En las canchas maltrechas de nuestros barrios, muchas veces se aplaude a muchachos que parecen hechos para los estadios de verdad. Se los aplaude con emoción, pero también con la rabia de saber que esa magia no trascenderá. Cuando soy testigo de ello, pienso en que muchísimas familias hay, hubo o habrá la ilusión de tener un futbolista, o a varios, y a la vuelta de los años se confirmará que nunca van a jugar en un estadio profesional. Pero que eso no es objeción para que cada gol que conviertan, eviten o generen en alguna cancha de nuestras periferias, lo celebren como si valiera un título de algún campeonato de élite. Y habrá también quienes lleven sus propias estadísticas o vean un partido por la televisión soñando con emular la magia de los futbolistas profesionales. Ellos, los que aparecen en la pantallita mágica con sus prodigiosas jugadas, son los dioses del Olimpo, o semidioses, en el peor de los casos. Ya luego todos acabaremos por darnos cuenta de que también son humanos, a pesar de la magia. Tal vez no sea en vano que la melodía que suena de fondo en muchos de los grandes torneos sea el himno de la alegría de Beethoven, porque se le quiere dar al fútbol el carácter de hermanamiento que muchas veces no tiene. ¿Cuántos encuentros terminan en disturbios entre jugadores e hinchas? ¿Cuántas guerras verbales se dan entre jugadores, técnicos y directivos? ¿Cuántas tensiones políticas y raciales terminan desplazándose a un torneo o a un estadio en particular? Pero esa canción es en vano si se suceden repetidamente hechos que demuestran que la pasión del fútbol es llevada a extremos reprochables. Hace unos años, por ejemplo, el marfileño Marc Soro estuvo a punto de retirarse en pleno partido disputado en el Giuseppe Meazza debido a los gestos y exclamaciones racistas que ofensivamente le dirigían a él los aficionados del Inter de Milán. Un hecho similar le había ocurrido antes al portero camerunés Carlos Kameni en el estadio madrileño de Getafe. La maldad y la agresividad suelen aflorar en los escenarios del fútbol, y la permisividad de los dirigentes y las instituciones hacen que el asunto no tenga una solución real y efectiva. Multas y breves suspensiones son paños de agua tibia para la magnitud de tal problema. Ante el racismo, tolerancia cero, reza una campaña de la UEFA, y debe ser así. El fútbol debe ser como una canción de alegría. Una mañana de sábado, en plena fiebre del Mundial del 94, caminaba por las calles de Popayán cuando un radiotransistor de alguna casa repetía con insistencia la noticia de un asesinato. Me detuve y escuché mejor. Atención, mucha atención. La Fiscalía General de la Nación acaba de confirmar que el futbolista antioqueño Andrés Escobar fue asesinado en el restaurante El Con 8 impactos de bala acaba de ser asesinado a sangre fría el futbolista profesional Andrés Escobar Saldarriaga. De la euforia del 1-1 contra Alemania 4 años atrás y del 5-0 en Buenos Aires 10 meses antes, habíamos pasado a la debacle de la muerte de Andrés Escobar. La indignación me hizo pensar aquel día que no valía la pena atender más el fútbol, que era un sinsentido dejar pasar silenciosamente una violencia relacionada con él. ¿Cuántos pensarían igual que yo en esos momentos para descubrir con los días que era imposible escapar? No solo el Vaticano se escandalizó hace unos años con el precio de la transferencia de Cristiano Ronaldo del Manchester United al Real Madrid, y en el 2017 con la de Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain. Más de 90 millones de euros en el caso del portugués y más de 200 millones en el del brasileño. ¿Cuántas personas pusieron el grito en el cielo por ello? Muchas, muchísimas, en todos los países. En un mundo donde la pobreza campea a sus anchas sin que los gobiernos implementen medidas eficaces para remediarla, es obsceno conocer las cifras que mueve el fútbol. Pero nadie puede decir nada ni intervenir. Este deporte lo regula la FIFA y no se admiten intromisiones de ningún tipo, mucho menos gubernamentales. Según eso, el fútbol es un planeta aparte y eso no tiene discusión. El fútbol, con su implacable dejar hacer, dejar pasar, como nuestra sociedad. A la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro. Dio para Kempes, se le tiene el área, adelantó, peligro de gol. Salió el arquero, va a tirar, entra, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El primer mundial que vi fue el de Argentina. Recuerdo que varios vecinos del pueblo iban a la casa del abuelo a ver los encuentros, al tiempo que sintonizaban el audio en un radiotransistor. Costumbre extraña, pero hermosa, que se ha perdido en los tiempos que corren. Por unas semanas, el centro de la casa no era la cocina, sino la sala, donde todos hacíamos círculo alrededor del televisor recién estrenado que aún era en blanco y negro. Entre un partido y otro, salíamos al parque a soñar con ser jugadores de verdad. Que Resembri, que Kempes, Roberto Rivelino, que Sepp Maier, como entonces era un niño, no sabía que aquella era la época de la Operación Cóndor, del terror, del querer tender con goles un manto de silencio e impunidad. Pero al final, el tiempo todo lo saca a la luz. Años después, pude comprender que mientras en Argentina tenía lugar la represión y la dictadura, en un pueblo del sur del Cauca, el niño ingenuo que yo era, veía el mundial en un televisor Sharp, en blanco y negro, y que luego iba a jugar al parque creyendo que el fútbol era solo fútbol y no el entramado de luces y sombras que siempre ha sido. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no sea el que se ha tomado en el palacio. El día del holocausto del Palacio de Justicia, holocausto por las personas muertas y desaparecidas, por las connotaciones y las consecuencias que el hecho mismo entrañaba y por la impunidad que aún hoy se levanta como un manto oscuro, uno de los canales de televisión transmitió en directo por orden gubernamental el partido de fútbol que se jugó entre Millonarios y Unión Magdalena. Se trataba de que no se viera o que se olvidara la nube de humo que dejaba el incendio y los combates en el palacio. Sí, lo que en realidad había era una cortina de humo para que el país se embebiera en un juego cualquiera y olvidara la tragedia del palacio y del país. Por entonces, una retransmisión así no era el pan de cada día que es hoy, pero la estrategia sirvió. Y aún sirve ahora, cuando desayunamos, almorzamos y comemos fútbol. Y olvidamos que el país no es el paraíso que muchos creen. Rossi, Rossi. E ancora l'Italia in vantaggio. Errore di Junior, errore di Junior. Después de la cita en Argentina, ya no volví a ver más mundiales en mi pueblo, sino en Popayán, en la casa paterna. De ese entonces, lo que más recuerdo es el llanto desconsolado de mi hermano menor cuando Italia eliminó a Brasil en el 82, con 3 goles de Paolo Rossi. Después, vi el fútbol con otros ojos, con un poco menos de pasión quizá, pero el mundo se ensanchaba porque las preocupaciones empezaron a ser otras. Mi percepción del fútbol cambió, pero no por eso dejé de disfrutarlo y de sufrirlo, como hacemos la mayoría. Hay intelectuales que desprecian el fútbol, unos porque no admiten la idolatría que genera, otros porque consideran que la gente se pierde en el instinto y en la sinrazón, y unos más porque consideran que es el otro opio para el pueblo. Y hay quienes lo defienden a capa y espada, descubriendo en él un fenómeno sociológico que no debe explicarse desde la fobia visceral, sino en lo que tiene de proyección de las pasiones y las luchas de los hombres. La discusión ha estado abierta siempre, desde Kipling, que ya a finales del siglo XIX calificaba de embarrados idiotas a los que lo jugaban. Albert Camus, por su parte, señalaba que para él la patria era el equipo de fútbol. A unos les sirve como negocio altamente lucrativo, a otros para construir en el campo una propuesta estética, a otros para desahogar tensiones y olvidar las durezas cotidianas, a otros para enarbolar sus más hondos nacionalismos banales, y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la debacle del fútbol brasilero con el 1-7 ante Alemania en el Mundial del 2014 fue la consecuencia del abandono del estilo que lo hizo famoso. De ese estilo que llegó a la apoteosis en México 70, liderado por Pelé, Tostado, Jairzinho, y que se caracterizaba por el toque, el talento y la vocación ofensiva. Ese mismo estilo es quizá lo que más se recuerda del Mundial de España 82, aunque Brasil hubiera caído ante Italia en un partido monumental. Recuerdo con más alegría y admiración a ese equipo de Zico, Sócrates, Paulo Roberto Falcao que aquellos equipos que ganaron los mundiales del 94 y 2002, cuando el pragmatismo se había tomado ya las toldas cariocas, por alcanzar títulos sacrificando aquello que los había hecho únicos, aquello que los había encumbrado como el referente más importante del fútbol y de la estética de este deporte. Por eso, ver a los pentacampeones arrastrarse en su tierra, humillados ante el poderío alemán, fue una lección que los dioses del fútbol le dieron a Brasil. Una lección que se veía venir, consecuente con el juego ramplón e insulso que mostraron los anfitriones desde el inicio del certamen. También las mujeres jugamos al fútbol hoy, algunas mejor que muchos hombres. En tal sentido, el término de poner cojones en un partido terminará siendo una expresión en desuso. Igual que aquella frase utilizada hasta la saciedad por jugadores, técnicos y comentaristas. Este es un deporte de hombres. Aunque al final de los partidos no habrá el tan esperado por muchos intercambio de camisetas, saber que la incursión de las mujeres en el fútbol parece ir viento en popa nos reconforta. En días de Mundial, de Champions, de Copa Libertadores o de Campeonato Doméstico, no habrá peleas por el mando a distancia. Una observación para la polémica. La pasión que despierta el fútbol arte tiene la misma estatura que la irritación que genera un fútbol mezquino como vemos en muchos estadios. Sí, ya sé. Habrá quienes digan que lo importante son los títulos, que defender también es un arte, que el resultado debe prevalecer sobre el espectáculo, que más vale un aplicado central que un genial mediapunta. Recuerden que el Balón de Oro del 2006 lo ganó Fabio Cannavaro, un defensa italiano. Como en la sociedad, se prefieren los resultados a la estética, la avaricia a la generosidad, la mezquinidad a la poesía, y se rinde pleitesía de nuevo a esa premisa maquiavélica de que el fin justifica los medios. Por eso, la sociedad está como está. Y el fútbol también. ¡Nairo Moreno! ¡Golazo! ¡Gol! A Hay locutores y comentaristas de fútbol que son de un patetismo de campeonato, al menos en nuestro país. Algunos de ellos creen que el fútbol es el motor del mundo, el ombligo de las cosas naturales y sobrenaturales. Para otros, la final de cualquier campeonato no es la final, sino la gran final, como si no pudiera haber antes o después nada así de grande. Para ellos, los goles de los jugadores colombianos en el exterior son como el descubrimiento de un nuevo planeta en el sistema solar, y una buena actuación de alguien es ya el delirio del universo entero, que debe destacarse con titulares grandilocuentes y sonrisas necesitadas de una cirugía plástica. Aunque nos guste el fútbol, la cosa no es para tanto. No debemos olvidar que más importantes son las tragedias del mundo y sus miserias, las injusticias e inequidades que cada día se presentan ante nosotros, la corrupción y la politiquería, los desplazamientos y las masacres, el conflicto armado, los dolores de toda índole que implacables nos acometen cada día. Un gol y un partido serán un bálsamo momentáneo, pero nada más, porque no hay panacea posible. Debemos admitir de una vez por todas entonces que al fútbol hay que mirarlo en su justa medida, en precisas dimensiones, y ratificar que por mucho que nos guste, no es el ombligo del mundo, y no puede serlo si atendemos aquellos hechos que indican que este deporte es también una mafia gigantesca. Retomando el concepto de mafia en una de las definiciones de la RAE, grupo que trata de defender sus propios intereses. No en vano hay pruebas de que en la decisión de designar a Qatar como sede del Mundial del 2022 hubo coimas, agasajos y tráfico de influencias. Es decir, política dura y pura, el sol que alumbra a esta transnacional todopoderosa que es la FIFA, una entidad que no admite intromisiones de ningún gobierno y creyó estar por encima de lo divino y de lo humano, hasta que sus máximos dirigentes empezaron a caer, por la obra de la corrupción como piezas de un castillo de naipe. Fútbol, aquí es Saint-Denis, Francia, Colombia. El fútbol verdadero, el de 22 jugadores y un balón, el de la pasión y el corazón, el del regate y el trabajo en equipo, el del toque-toque y el taca-taca, el de la épica y la hazaña, parece quedar a la sombra. Ese fútbol verdadero solo vuelve a ser el protagonista cuando se inicia un partido y se callan las especulaciones y la parla barata e imprecisa de tanto periodista deportivo. Ese fútbol verdadero siempre tiene abiertas las puertas para las alegrías y para las angustias, para el asombro y para la nostalgia, para la desesperación y para la resignación, para las lágrimas y para las sonrisas, para el cielo y para el infierno, como la vida cotidiana de todos. Esa lucha de gladiadores en un campo de juego es la única guerra que nos deberíamos permitir, la única. Muchas veces me he preguntado cómo y por qué se forja la afinidad de alguien con un equipo y no con otro, y con mayor razón me pregunto, ¿qué hace que ese afecto se convierta en devoción, obsesión y demencia? Que se ame una escuadra tan compulsivamente como para ser capaz por ella de jugarse la vida y de atentar contra la vida de otros, es de un desquiciamiento tal que entra en el plano de lo patológico. Si supiéramos vivir el fútbol con alegría y respeto, las cosas serían muy distintas. Pero esa compulsión por la violencia nos tiene como nos tiene, en el fútbol y en la sociedad. Que tiemblen y renieguen los no aficionados. Empieza ya el Mundial de Rusia. Sabremos si España sigue reivindicando el talento y la creatividad que la llevó en 2010 al campeonato en Sudáfrica. Sabremos si la magia de Messi puede más que la mediocridad de la selección argentina. Y nos aburriremos también con algún equipo ultradefensivo. También añoraremos el jogo bonito de Brasil, hoy más pragmático que brillante. Y confiaremos, por supuesto, en la fortaleza física y mental de los panzer alemanes y la rapidez de los ingleses. Empieza el Mundial de Rusia y, salvo sorpresa, el campeón saldrá de los mismos de siempre. Por un mes, el planeta fútbol va a brillar en cada gesto cotidiano, en cada espacio, en la calle, en las conversaciones de café, de esquina y de oficina. La televisión está colmada ya con imágenes de la cita mundialista y es posible que haya quien, envuelto en ese mane magnum, olvide salir a votar en la segunda vuelta presidencial del 17 de junio, resignado a no poder cambiar con su voto los designios de quienes desde hace unos años decidieron refundar el país. Pero eso no se puede olvidar, no debe olvidarse. Empieza la cita balompédica de cada 4 años y el mundo parece detenerse, aunque sigue implacable, sin pausa pero sin prisa, devorándonos a todos con su aliento amargo. Y después de un gol y de otro, de alguna goleada o de un empate soso, de la emoción de la eliminación directa, vendrá la dureza del asfalto, de la realidad moldeada ahora con otra máscara que cubre la piel cínica e insensible de siempre. Definitivamente. Otros nos marcan muchos goles y nosotros no nos damos cuenta de que, para colmo, jamás nos cansaremos de hacer los nuestros en propia puerta. No mira, y el árbitro ha dicho que este juego terminó. Claroscuros del fútbol, escena de un rompecabezas infinito. Texto por Juan Carlos Pino Correa, en las voces y producción de Lina Palta, Cristian Cuellar y Olga Lucía Volverás. Comarca. Periodismo Universitario.